Were you here when we did John 1? That was a long time ago, like last August. No? I don't know. That's funny. All right. 8, versículo 1 a 11, otra vez, como en la mañana vamos a ver en este pasaje, que habla de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y este pasaje no nomás está hablando de ella, pero aquí enfoca también en el perdón de Jesús, y el que Él es el defensor de los débiles. Jesús es el que vino no para juzgar, sino para ser el Salvador. Este pasaje aquí enseña esta parte de Jesús, aquí en el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leerlo juntos, capítulo 8, versículos 1 a 11. Empezando aquí, versículo 1 dice: Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta les estaba entendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel que de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras el otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Empezando con esto, si notan en sus Biblias, aquí hay como una línea, una tacha, aquí, y hay una nota aquí abajo que dice que las copias más antiguas y otros testimonios de la antigüedad no incluyen esta porción de escritura. Dice que en algunos códices y versiones que contienen el relato de la adulteria, esa sección aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, después de Juan 7:44. Entonces dicen que en unas copias tempranas, este lugar no se ha encontrado en las escrituras. Si vas a la historia y tratas de buscar este cuento, dicen ellos que no está encontrada en esa escritura. Hay personas que dicen que sí está incluida y hay personas que dicen que esa porción no está incluida. ¿Qué vamos a hacer con este pasaje? ¿Debemos de leerlo en la Biblia o no? Pues yo digo que sí debemos de leerla, porque de todos modos, primeramente sabemos que Dios es soberano. Eso quiere decir que está en control de cada cosa. No hay errores con Dios. Él no hace mistakes. All right? ¿Mande? Errores. Sí, Él no hace errores. Si esta parte se quedó en la Escritura, es porque Dios quiso que esta parte se quede en la Escritura. Y para nuestra instrucción, para nuestro consuelo. Pero de todos modos, hay personas en los tiempos antes, como uno que se llama Agustín. Él vivió entre 300 AD, después de esos tiempos, pero él comentaba mucho en este pasaje de Escritura, mientras que esas copias estaban hechas. Entonces, en esos tiempos, ellos ya tenían este cuento y entonces personas dicen que no estaba incluido, pero lo que pasa es que ya habían personas tempranas que ellos ya vieron que esta porción estaba en la Escritura y por eso está incluida ahí. Y debemos de leerlo porque eso no es contrario del carácter de Jesús. Esa parte aquí es lo que Jesús, si tú sabes la vida de Jesús, tú sabes que Él es lleno de compasión, Él es lleno de misericordia y tú sabes que los fariseos, ellos trataban de causar a Jesús que caiga, ¿verdad? Y pues eso sí cabe bien en el libro de Juan. No vamos a discutir si Juan lo quiso meter ahí o no. Está escrito en la escritura y lo vamos a leer y aprender de este versículo, de esos versículos. Yo creo que es bueno ver esto. Pero ya que estamos en ese tema, nomás quiero recordarles que hay personas, grupos religiosos, quizás sectas, que causan palabras que las saquen de las escrituras o que cambian palabras en las escrituras. Y eso es muy malo hacer. Por ejemplo, ya sabemos que hay unos testigos de Jehová que cambian muchas palabras en las escrituras para que sus doctrinas, que dice que Jesús no es Dios, que pueden ganar la salvación por obras, que las Biblias de ellas enseñan esas doctrinas. Y eso es muy mal, porque dice Dios, si cambias palabras en la Biblia, vas a tener juicio, vas a tener condenación. Si quitas palabras de la palabra de Dios, dice la Biblia que va a quitar tu nombre del libro de la vida. Y si tú quieres añadir más palabras a la palabra de Dios, en otras palabras, si dices, mira lo que Dios quiere decir y no está en la escritura, pero alguien escribe o enseña cosas que no están en las escrituras, pues dice la Biblia que vas a tener más condenación, más plagas van a caer sobre tu cabeza si hacen esas cosas. Entonces, hay grupos también como los mormones que tienen otros libros que no son escritura, por ejemplo, el Libro de Mormón, otro libro que se llama Pearl of Great Price. Ellos dicen que esos libros extras, por ejemplo, vamos a decir que ese es el libro de ellos, el mormón, dicen que ese libro tiene autoridad, es la palabra de Dios. No nomás la Biblia es la palabra de Dios, pero también el Libro de Mormón es palabra de Dios y también otro libro es la palabra de Dios. Pero dice Dios, Jesús citaba los textos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Pablo escribe, Pedro escribe, Lucas escribe, Mateo escribe, Marcos escribe. Y después de un tiempo, esta escritura ya fue terminada. Nada más puede ser añadido, ¿ya ves? La inspiración ya paró después de Juan, que escribió Apocalipsis. Ya no más escrituras, no más inspiración. Por eso como personas como Muhammad, dicen que ellos vieron Dios, o John Smith de los mormones, él dice que él vio un ángel que le dijo que escriba esas cosas. No le hagas caso, porque ellos son lobos que quieren devorarte. Ahora, otro ejemplo, más cercano a nuestro hogar, es los católicos. Ellos en sus Biblias, si tú ves, tienen extra libros. En nuestras Biblias hoy tenemos 66 libros aquí, empezando de Génesis y terminando en Apocalipsis. 66 libros. De los católicos tienen 72 libros en sus Biblias. 72 libros. Tienen 6 libros más. Y eso es porque tienen un grupo de libros que se llama el Apócrifo. En inglés así se dice, pero son libros extras que no fueron inspirados por Dios. Ellos dicen que sí es inspirado por Dios, pero no es. Eso fue en los tiempos entre Malaquías y Mateo. Cuando el Antiguo Testamento cerró, y cuando el Nuevo Testamento empezó, ellos dicen, en ese tiempo fue escrito esos libros. Pero en las mismas escrituras dicen que ese tiempo eran unos años de silencio. Años de silencio. Nada de inspiración. Hasta Juan el Bautista vino ese día. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, otra vez la inspiración siguió hasta Juan. Y ahí es toda la escritura. ¿Okay? So, si alguien te dice, pues tienes que escucharla, por ejemplo, la tradición sacred tradition, la traducción sagrada de los católicos, no escuches, porque ellos no tienen autoridad para decir eso. Como bautistas, como cristianos, creemos que las escrituras son suficientes para nosotros y nada más. La palabra es sola escritura, que solamente las escrituras son suficientes para nosotros. No hay ninguna autoridad afuera de la Biblia, ¿ok? Y si dicen que son extra libros, no tienen autoridad. Pero aquí ese cuento de la mujer, la vemos en las escrituras y es, como lo vemos nosotros, la palabra de Dios tiene autoridad. Puedes tú leerlo y decir, ok, Dios escribió esto para mí. Y por eso puedes aprender de este pasaje. Ok, so vamos a aprender algo de este pasaje, pues. Aquí vemos en este pasaje que, vamos versículo por versículo, pues. Versículo 1 dice aquí, que Jesús fue, ¿dónde estamos? ¿Inglés o español? Okay. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 53 dice que entonces todos se fueron a su casa. Después que había esa discusión con las personas antes en esa fiesta, Jesús estuvo ahí hablando de que si alguno tiene sed, que beba de mí. Y que ellos querían arrestar a Jesús, los oficiales. Okay, ellos querían arrestar a Jesús. Los fariseos decían, ve a arrestar a esa persona porque está diciendo cosas que no queremos que él diga. Ellos querían arrestarlo, pero dos veces no pudieron acercarse a Jesús. Una vez porque había muchas personas escuchando a Jesús. Y la otra vez fue porque Jesús dijo, mira, mi hora no ha llegado. Un día va a venir el día que yo no voy a estar con ustedes. Y después de todo eso, pues, ellos se van a la casa. Versículo 1 aquí dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos, solo. Tú sabes que Jesús no tiene un lugar para poner su cabeza. Entonces, él no pudo ir a una casa. ¿No? Ellos se fueron a la casa, pero Jesús fue al Monte de los Olivos. Versículo 2. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Después de levantarse, Jesús, la primera cosa que hace en la mañana, él va al templo. Otra vez, dice la Biblia que es su costumbre llegar al templo. Es un buen ejemplo para nosotros. Porque dice la Biblia que Jesucristo es nuestro ejemplo para nosotros. La primera cosa que Jesús hace, él busca el rostro de Jesús, de su Padre en el cielo. Primera persona en su mente es Dios. Y él va al templo, aquí donde está la casa de su Padre. Y ahí va para enseñar. Vamos a ver eso en versículo 2, dice aquí, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. ¿Qué puedes aprender de aquí? Hoy ya vimos que Jesús, la primera cosa, sus prioridades son Dios primero, ir al templo. Y después aquí vemos que toda la gente se le acercó. ¿Qué es toda la gente? Pues en esos tiempos no habían radios, no habían revistas, no habían esas cosas para el público. Entonces, en la mañana, los maestros iban a salir afuera del templo para enseñar. Entonces, Jesús, pues, ahí estaba listo para enseñar. Y por eso dice que él fue a sentarse para enseñar. En aire libre. No tenían micrófonos, no tenían esas cosas. Radios, como dije, no tenían televisiones. La única forma para enseñar fue hacerlo aire libre. Y las personas dicen, ok, ya vino Jesús, vamos a ver. ¿Y qué vamos a aprender de Jesús hoy? Se acercan a Jesús para aprender. ¿Y qué van a aprender? Pues yo creo una doctrina sana. Claro, Jesús siempre habla cosas buenas. Él es Dios, Él es el que nos enseña a nosotros. Y a ellos van a aprender de Jesús. Es tan bueno hacer eso. Es buena práctica para nosotros cuando nos levantamos. Antes de hacer cualquier cosa que tenemos que hacer, ¿verdad? Antes de ir a trabajar, antes de despertar a los niños, antes de hacer cualquier otra cosa, hablar con el Señor en oración. Es bueno hablar con el Señor en oración. Abrir la Biblia y escuchar qué es lo que Dios quiere enseñarte a ti. Eso es muy bueno para hacer. Una buena práctica. Es dicho que si alguien hace una cosa por 21 días, ahí tienes una costumbre ya. Entonces hazlo, cada día. Que tengas esa costumbre para buscar primero el reino de Dios. Y buscar primero la escritura para ver qué es lo que Dios te va a enseñar a ti. ¿Ok? So aquí vemos unos ejemplos de las cosas que pasan. Versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Ok, so aquí los maestros de la ley y los fariseos, aquí llevan una mujer. Siguieron tratando de trampar a Jesús. Quieren cacharlo. No quieren que Jesús siga enseñando. Porque Jesús es lleno de confianza. Él le dice una cámara de víboras a los fariseos. Él no tiene miedo de los fariseos. Jesús es un hombre lleno de confianza. No importa si ellos le dicen que él es un borracho, porque no era. No importa si le dice que Jesús es una persona de demonios, él no le importa. Una vez trataron a Jesús a decirle cosas buenas como llenarlo de flattery. Como una vez dijeron, maestro, tú sabes que eres un buen maestro y que tú hablas esas cosas buenas. Pero Jesús no fue llevado por el amor del hombre. ¿Cómo se llama? Tratando de apaciguar a los hombres. Jesús no temaba a los hombres para nada. Y él tampoco temaba a los fariseos. Cuando él se metió al templo, lleno de enojo justo, él fue tiró las mesas al suelo, esas cosas. No tenían miedo. Entonces los fariseos querían terminar con Jesús lo más pronto posible. En su coraje, ellos seguían cerrando los ojos a la única esperanza que tenían los fariseos. No podían tener más. Entonces aquí pues vemos la otra cosa que ellos tratan de hacer para atrapar a Jesús, para que Él nos siga enseñando a las personas. ¿Eso no es lo que Satanás quiere hacer? ¿Causarnos que no pongamos atención a las cosas de Jesús? ¿Causarnos que ya tengamos una excusa para no escuchar a Jesús? Él quiere que nosotros no prestemos atención a Jesús. Pero no dejes que Satanás haga eso en tu vida. No dejes que tu carne te domine en una manera que no puedes acercarte a las cosas de Dios. No dejes eso. Los fariseos aquí quieren atrapar a Jesús y lo hacen con la mujer. Seguimos leyendo el cuento. Dice aquí ellos, versículo 4. Le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? En esos tiempos, en la fiesta, había muchas personas ahí en esos tiempos. Y personas que tienen una naturaleza pecaminosa, ellos van a hacer lo que su naturaleza quiere hacer. Y, por supuesto, había robos ahí, mentiras, ¿no? Personas haciendo lo que el corazón, lo que sale del corazón, adulterio, fornicación. Y no, I mean, Jesús sabe lo que está pasando allí. La mujer aquí fue sorprendida y ellos cacharon a ella para que la traiga delante de Jesús. Ahora, ellos dicen algo aquí interesante. Dicen aquí, versículo 5, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Ellos aquí pues traen a la mujer y ellos no tienen intención para que la justicia sea pasada. I mean, ellos no querían que... No les quebraba el corazón a ellos que la ley de Moisés fue quebrado, ¿entiendes? Ellos querían usar la ley de Dios y usar a la mujer para causar que Jesús caiga en una trampa. Ellos no le interesaba o le importaba que la puridad de la ley sea quebrada, ¿me entiendes? Ellos no le importaban esas cosas. Y deben importarles, pero no quisieron hacer eso. Solamente trajeron a la mujer a Jesús para tratar de pararlo, de que lo arrestaran quizás, que la multitud se ponga contra Jesús. Y aquí dice, versículo 6, la respuesta, lo que está pasando aquí, con esta pregunta, dice aquí, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Versículo 6, pues esa pregunta aquí fue una trampa para ellos. Una trampa para Jesús. Mira, si Jesús, aquí está la mujer, tienes que apedrear a esta mujer, Jesús. Ella quebró la ley de Moisés. Y la ley, pues, es la ley de Dios primeramente, you know? Dios le dio a Moisés la ley. Y Jesús no va a decir, you know, quiebra la ley. Él no va a dejar que la mujer o cualquier otra persona siga quebrando la ley sin consecuencias, ¿verdad? Porque dice la Biblia, la alma que peca va a morir. Cada acción tiene consecuencias. Por eso Jesús tomó el castigo de cada persona que pone su confianza en ellos. La justicia todavía pasó con la persona que peca. Pero Jesús no está diciendo que está bien pecar, you know? Eso es mal, está contrario de las enseñanzas de Jesús. Jesús, Él mandó contra el adulterio. Él dijo, no cometas adulterio. ¿Te recuerdas? Y en Mateo, capítulo 5, yo creo que es versículo 26, dice, ¿has escuchado? Dice Jesús, en el antiguo tiempo no debes cometer adulterio, pero yo les digo que si miran a una mujer para codiciarla, en tu corazón la miras y dices, yo quiero cometer adulterio con ella, estás culpable ya de cometer adulterio. ¿Ya ves? Él estaba contra adulterio. Y esa mujer aquí viene y si él dice, ok, mátala o apedréala porque ella quebró la ley, ¿sabes lo que va a pasar? Los publicanos, las prostitutas, los pecadores, pues, en general, ellos van a venir y van a escuchar que Jesús apedreó a una mujer. Ellos van a estar confundidos. ¿Qué el mensaje de Jesús no es misericordia? El mensaje de Jesús no es paz con Dios, no es que yo vine para salvar. El mensaje, de, Él nos dijo que el Padre envió a su Hijo para que cualquier persona que crea en Él no se pierda. Dice Jesús que su Padre lo envió para que sea el Salvador. Dice Jesús, yo vine para ser el Salvador. No para juzgar. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Lo está apedreando a esa mujer? Eso fue hacer una trampa. Quizás ellos se ofenderían de Jesús y no se van a acercar a Jesús. Y el otro lugar es, si él dice, pues déjala en paz, déjala. Que aunque quebró la ley, que se vaya solamente. Él va a decir que la ley no es tan importante. Pero la ley es importante, ¿ya ves? Jesús, cuando vinimos a la cruz, nosotros, nuestros pecados son perdonados. Pero eso no quiere decir que no hubo castigo por nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados tiene que recibir castigo. Ningún pensamiento malo que has tenido, cualquier pensamiento que has tenido, tiene consecuencias. Un pensamiento malo, digo, ¿ok? O una palabra, quizás mala o quizás tonta, que no trae gloria a Dios, va a ser juzgada. ¿Ya ves? Cualquier cosa que has hecho, que no es para la gloria de Dios, es pecado. Entonces, ¿dónde fue el castigo? ¿Se desapareció o qué? Porque dice la Biblia que si yo creo en Jesús, voy al cielo. ¿Qué pasó con las consecuencias? Por eso tienes que mirar la cruz de Jesús. La cruz. Él tomó todo el castigo por ti en la cruz. La cruz, la cruz. Que Cristo Jesús tomó todo el castigo por ti ahí. Mira, ese es el mensaje que mandamos a las personas. Ya sé que aquí lo escuchamos mucho. Y ¿sabes qué? Aunque somos cristianos y escuchamos esas buenas noticias cada semana, yo todavía, 6 años y medio pasado, desde que yo vine a Cristo Jesús, todavía me trae consuelo la cruz de Jesús. Todavía me da esperanza. Cuando Satanás empieza a acusarme, Luis, llegas de trabajo y tus pensamientos no siempre están en Dios. ¿Qué pasa, Luis? Tú eres pecador, ¿verdad? Pensamientos empiezan a estar en mi cabeza de acusaciones contra mí. Yo tengo que mirar otra vez la cruz para ver que Jesús de veras pagó por todos mis pecados. Y otra vez me trae consuelo. Oh, la cruz, no te olvides de la cruz. De que Cristo pagó la multa que yo tenía, Él la pagó completamente para mí. Y cuando te olvidas tú de qué tanto Dios te ama a ti, no te olvides de la cruz. No te olvides de que Jesús te amó tanto que Él no nomás fue insultado por ti. Él no nomás fue escupido por ti. Él no nomás fue burlado por ti, ni golpeado. Él fue muerto. Él fue asesinado por ti. No es que Jesús durmió y después se levantó el próximo día. Él de veras se murió. Ahora, piénsalo. Si un pariente tuyo o un amigo tuyo cercano se muere, va a hacerte shock, ¿no? Vas a decir, wow. Apenas ayer, un compañero de trabajo mío dijo él que su día está normal. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó en tu día? Él no trabajó ayer. Me habló por teléfono en el trabajo, dice él. No es que apenas hoy, I found out, logré que un amigo muy bueno que me hizo unos tatuajes, él se murió hoy en un choque de accidente, en una motocicleta. Se murió ayer apenas. Dice él, man, está tan feo ese sentimiento, porque él iba a ser, él dice, un padrino para el bautismo de su niña, según ellos, pues. Pero él iba a escogerlo, él era un buen amigo. Y fue un shock. Las personas no creen que se van a morir. Pero Jesús, el único Salvador. Mira Jesús, ¿quién es Jesús? Si podríamos estar en los tiempos antes, en el primer siglo, nosotros, imagínate, con robas y sandalias y Luis con una barba. En esos días, pues, ahí estamos. Y escuchamos en quizás un periódico, cosas de Jesús. Dice el periódico, oh, ¿te recuerdas? Un periódico, noticias. Papyre, papeles que tenían antes. Los reportajes de esos tiempos, dice los reportajes. Aquí está Jesús. Solamente la semana pasada, Él le dio vista a un hombre que estaba ciego toda su vida. Él escupió en la tierra y dicen los testigos que vieron eso, que Él hizo lodo con la tierra y su saliva y lo puso en sus ojos. Y después hay reportajes, apenas llegaron hasta el día de hoy, que Jesús mandó a esa persona que se vaya a que se lave su cara. Y después, según ellos, dice el reportaje, Jesús, esa persona recibió su vista. El otro día, apenas hace unos días, you know, Jesús levantó a Lázaro de los muertos. You know? Y, I mean, si estuviéramos en esos días, quizás tú has visto a Jesús. You know, y nomás quiero que nosotros estemos en esos tiempos antes, que nos pongamos en esos tiempos, para ver que Jesús es una persona buena y pues una persona como un amigo o amiga íntimo. Un amigo o amiga especial a nosotros, ¿ya ves? Él no es una persona lejos de nosotros, Él es cerca a nosotros. Él es un buen amigo de nosotros. Y esta persona fue asesinado, ¿ya ves? Por nosotros. ¿No debe causarnos a nosotros un poco de dolor? ¿No debe de causarnos a nosotros pensar un poquito, decir, oye, eso es difícil, que alguien murió así por mí? Nadie me defendería en esos días, you know, nadie me defendería hoy, pero esa persona dio su vida por mí. Entonces yo más digo que eso es muy bueno saber y recordar que Jesús murió por nuestros pecados. Y por eso una persona que cometió un pecado, quebró la ley, quizás el séptimo mandamiento, pueden tener perdón porque Jesucristo tomó el castigo por nosotros. Pero el dilema aquí está pues por Jesús. ¿Vas a perdonar a esa mujer y dejarla ir? ¿O vas a tener que apedrearla? ¿Qué va a hacer aquí? Sigue leyendo aquí, versículo 6. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Entonces Jesús aquí empieza a escribir en el suelo. Hay muchas opiniones acerca de qué Jesús estaba escribiendo. Hay personas que dicen que Jesús empezó a escribir los pecados específicos que de cada persona ahí. Yo no creo que eso pasó porque sería mucho pecado que tenía que escribir. ¿Sí o no? Jesús sabe los corazones de los hombres. Él puede hacer eso. Yo de veras, creo que Jesús lo que está escribiendo es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Porque el Antiguo Testamento dice en la Biblia que Dios escribió los 10 mandamientos con el punto de su dedo. Yo creo que eso es lo que Jesús está escribiendo. La ley de Dios, los 10 mandamientos, dice la Biblia, es un maestro para llevarnos a Cristo Jesús. Y la conciencia está de acuerdo con la ley de Dios. Y por eso aquí dice en la Escritura que ellos fueron, tenían convicción, sus conciencias estaban trayendo convicción por lo que Jesús dijo. You know? Y vamos a seguir pues leyendo aquí lo que dice, versículo 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, ahora aquellos pues siguen diciéndole a Jesús, danos una respuesta, Jesús. ¿Qué estás esperando, Jesús? ¿Por qué estás escribiendo ahí, Jesús? Danos una respuesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a apedrearla o no? Jesús, Jesús, Jesús, dinos algo. ¿Ya ves? Siguen con sus preguntas. Al fin Jesús se levanta después de tener silencio por un tiempo y dice algo. Pero antes de ir a lo que dice Jesús, no te olvides, dice la Biblia, debemos de, como cristianos, acercarnos a Jesús y seguir con nuestras peticiones. Jesús, tú prometiste que si yo sigo regresando a ti en oración, tú me vas a escuchar y vas a darme lo que yo te pido. Por supuesto, si está en la voluntad de Dios. Ok, sigue acercándote al trono de gracia, sigue acercándote. Jesús, ¿me puedes escuchar? Jesús, tengo una necesidad. Jesús, escúchame, Señor. Señor, escúchame. Jesús, así es, pues, aunque se escuche, como eres sino un niño, quizás, mami, mami, mami, mami. Y tú sabes, como madres, una de ustedes, que sí sirve, ¿no? Ah, ya déjame en paz. Agarra las papitas. O algo. No prendas BJ, ¿ok? Please. No, yo también lo hacía. Cuando mi mamá estaba en el teléfono, hablando con mi tía, yo quería un dulce, dije, all right, aquí está el tiempo perfecto. Mam, mam, mam, mam. Y hasta que me lo dio. Jesús dice, mira, la misma manera, yo quiero que se acerquen. Yo quiero que se acerquen a mí y sigan pidiéndome. Así es lo que Dios dice. Entonces, con ese pensamiento, vamos a seguir continuando lo que dice Jesús aquí. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. María no levantó una piedra, la lanzó a esa mujer. Digo eso porque hay católicos que enseñan que ella no tenía ningún pecado. No es verdad. Cada persona son pecadores. Dice la Biblia que no hay nadie justo ni aun uno. La perfecta respuesta, ¿no? De Jesús. La sabiduría de Jesús. Con una sola sentence, Él pudo calmar a todos los demás. Y no quebró la ley. Él siguió siendo fiel y justo a la ley de Dios. Y él pudo darle a la mujer misericordia. ¿Quién no tiene pecado? ¿No? Todos tienen pecado. ¿Y sabes qué? La única persona ahí que no tuvo pecado es Jesucristo. Entonces, Él, por sus propias palabras, tenía cada derecho de levantar la piedra y hacer justicia, ¿verdad? Castigar a la mujer. Pero dice aquí, Jesús no, Él no hizo nada, porque Él, aquí vemos que Él no decidió ser el juez. Si Jesús es el juez, en Apocalipsis vemos que ahí está un gran trono blanco, y Él que está sentado, y esa persona es Jesucristo. Y los muertos están ahí delante de Jesús, y ellos son lanzados a lo largo del fuego. Las propias palabras de Jesús, dice Mateo 7, Jesús dice, aléjense de mí las personas que son trabajadores de iniquidad. Yo nunca los conocí, es el juicio. ¿Ok? Jesús es un juez. Esas personas, mira los que son ellos, las personas que ni le importan el sacrificio de Dios, las advertencias que Dios hizo, esas personas ni le dan atención a esas cosas. Ellos tratan la sangre de Jesús como que si fuera sangre de un puerco. No estiman el sacrificio de Dios. Dios va a decir a ellos, aléjense de mí, trabajadores de iniquidad, yo nunca los conocí. Así es lo que va a pasar. Eso debe motivarte a alabanzas a Dios. Debe motivarte a evangelismo. Y ahora, no te olvides. Eso es lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Evangelizar. Y no nomás domingo, no nomás sábado. Pero también lunes a viernes. Cualquier cosa que haces. Personas en KFC necesitan a Cristo. En este lugar donde yo estoy, todavía no he encontrado una persona que nos da un tratado del evangelio. No ha escuchado. Ellos me van a decir si lo reciben. Right, pero de todos modos, hay personas en cada lugar que necesitan que escuchar este evangelio. Mira, y es buenas noticias. Cuando yo y Vero logramos, we found out que estaba ya embarazada. We couldn't wait. No podemos esperar decirles a las personas. You too, Stephanie, right? No querías esperar decirles a alguien a lo menos. Mom, you know. Luego. Hasta esperando por el examen, el test, que sea positivo. ¿Es el positive? Ok, esperando. Quizás ya estás marcando el teléfono. Oye, guess what? O si quizás tienes una promoción en tu trabajo, le quieres decir a alguien, ¿no? O BJ, if you hit a home run, quieres decirle a alguien, buenas noticias, guess what happened? ¿Qué? Mira lo que pasó. También nosotros salimos para decirle a las personas, buenas noticias. De que Jesucristo está perdonando personas. No tienen que irse al infierno. Es muy bonito eso. El Evangelio, ya vimos en la mañana, es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es buenas noticias, no malas noticias. Nadie es salvo solamente por escuchando condenación. Porque a lo mejor ahí sale legalismo. Pues yo no quiero ir al infierno, voy a tener que vivir mi vida por reglas. Pero el Evangelio es, Cristo murió por mí, Él me amó a mí. Y ese amor que Él nos da, nos causa que amemos a Dios más. Él perdona a esta mujer. Vamos a seguir viendo pues, versículo 8. Y inclinándose otra vez, de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Jesús dice, ok, ya te dije lo que vas a hacer, ahora ya es todo lo que voy a decir, es todo. Y mira lo que dice versículo 9. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Yo creo que en el día del juicio, no va a haber una gran multitud de personas viéndonos cuando estamos delante de Dios. Porque, recuérdate, cada persona va a estar delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te recuerdas de esta verdad? Que un día yo voy a estar delante de Dios. Y quizás si no estás en Cristo Jesús, vas a tener que dar cuenta por tus pecados. Y estás bajo condenación si no estás en Cristo Jesús. Pero si has confiado en Jesús, vas a ser accountable. O sea, la palabra es que vas a tener que dar cuentas, ¿no? Okay. Accountability. Yo te di tantas cosas, ¿y qué hiciste con las cosas que te di? Te di tanto tiempo, ¿y qué hiciste con tu tiempo? ¿Y no? Te dije, ve a todo el mundo y evangelizar y jugar juegos todo el día. ¿Y no? Entonces hay accountability con los cristianos también. Vamos a estar delante de Dios un día, recuérdate. Yo voy a mi trabajo, yo soy un gerente. Yo sé que las cosas que hago son grabadas, ¿no? Los cuentos del inventory. Yo no puedo mentir, no quiero mentir, de todos modos, pero no puedo mentir porque yo sé que mi jefe o jefa va a venir y va a decir, Luis, ¿por qué están los números chuecos? Dame una cuenta de tu negocio. Dame una cuenta, ¿no? Y también nosotros tenemos alguien que vamos a estar delante y esa persona es Jesucristo. ¿Ok? So no te olvides de eso. Pero aquí, pues, al fin, los acusadores son silenciados. Y ya se van los acusadores. Ahora solamente aquí quedan Jesús y la mujer. ¿Qué va a decir Jesús? Jesús, ¿qué vas a decir? ¿Por qué cometiste adulterio, mujer? Quizás sería una condenación. ¿Qué va a decir Jesús? ¿Por qué me estás avergonzando aquí? ¿Por qué no podías esperarte? Pues, ¿qué dice él? Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Preguntas. Aquí dice a la mujer, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Jesús tiene todo el juicio dado, está dado a Él. El Padre le dio todo el juicio a Jesús. Él tiene cualquier derecho para perdonar. Y Jesús no perdona porque Él no tiene fuerza para castigar. Porque Él sí tiene fuerza para castigar. Si Jesús quiso, Él pudo mandar a esa mujer al infierno a ese instante. Y no como Satanás, él en un solo momento, él fue lanzado al infierno. Esa mujer también pudo hacerlo, pero Cristo, para glorificar a su Padre, decidió darle a ella misericordia. Él perdonó a esa mujer. Ella no tiene condenación jamás. También nosotros, si nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Él no puede ser nuestro salvador, al mismo él ser nuestro condenador. No puede pasar. Él está por nosotros y siempre está intercediendo por nuestros pecados. Por nosotros. ¡Ah, qué buen Salvador tenemos, ¿no? Amén. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nunca, nunca, nunca. Satanás puede estar ahí todo el día diciendo, esa persona ha pecado. Mira a Jesús, no aprecia la sangre. Él no le importa las cosas de Dios. Y dice Jesús, mira, yo morí por él. Él tiene o ella tiene mi justicia. Déjalo en paz. Yo tomé el castigo por esa persona. Así es como sirve. Ahora mira lo que dice Jesús a la mujer. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Hay sectas y falsas enseñanzas que dicen a las personas que puedes ser perfecto aquí en este mundo. Como dice aquí, no vuelvas a pecar. Pues dice, tienes que jamás pecar. Y eso no es bíblico. Sí, hay personas que dicen, no, ya no peco. De veras, hay cristianos. Hay personas que dicen, yo, desde que yo vine a Cristo, no ha pecado. Son mentirosos ellos. Y no nomás eso, pero no tienen al Padre tampoco. Ay, ¿por qué dices eso? Tan fuertes palabras, Luis. Si otra vez que leas 1 Juan, vas a ver que dice ahí la Biblia, el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Ok, no quiero desanimarles y decirles, ok, no pueden ser perfectos o vamos a continuar en pecado. Porque Pablo dice, mira, la gracia de Dios es inmenso. Dios perdona, sí, libre, y nos libera de la condenación. Pero eso no debe causarte a ti seguir pecando, ¿verdad? Yo cuando era chico le dije a mi mamá, oye, mam, porque Dios murió por nuestros pecados, eso quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Así es como pensamos en vez, ¿verdad? Pues podamos continuar en pecado para que la gracia abunde. Dice Pablo, no, ninguna manera. Yo he muerto a pecado. Ya me odia estar pecando. Tú cuando piensas de robar, te causa tristeza en tu corazón, o quizás lo robas algo, ¿verdad? Y lo pones en tu pocket y regresas a la casa. Pero la conciencia va a estar siguiendo molestándote. Robaste algo, regrésalo, regrésalo. Estás pecando contra Dios, esa es la voz de Dios a ti. Tienes que regresar y decir, ¿sabes qué? Pequé contra Dios y también pequé aquí robando esta cosa. Perdóname. En vez de regresar, vas a regresar más, ¿verdad? Ok, ya. Porque yo, eres una nueva criatura y te odias esas cosas. ¿Odias el pecado? ¿Odias el pecado? Si tienes un buen amigo, apenas ayer hablando con dos jóvenes, y le dije, una de ellas, le dije, oye, ella es tu prima, la muchacha que estaba con ella. ¿Es tu prima? Y él dice, sí, es mi prima, ok. ¿Qué tal si una muchacha, otra, viene de adentro del mall, que estábamos ahí, y empieza a decirle a su prima maldiciones, o quizás le da una cachetada, o le escupe? ¿Qué vas a hacer tú en reacción a esa mujer que está haciendo esas cosas malas? A tu prima, ¿qué vas a hacer? Oh, yo la voy a pegar. Oh, no la voy a dejar que se vaya así, le voy a arrancar las greñas. You know? Y dije, ya ves tú, odia el pecado por las cosas que causó que pase a tu amigo. ¿Quién es mi amigo? Jesucristo, ¿no? Jesucristo, tu gran amigo, el que te llamó y tú te acercaste a Él, el que te causó que seas limpio, el que te causó esta justicia. Jesucristo es tu amigo, ¿no? Pues, las mentiras que dices, y no, causó que Cristo vaya a morir. Robando causó que Cristo vaya a la cruz. Adulterio causó Cristo que vaya a la cruz. Y si tú amas a Cristo Jesús, vas a odiar las mismas cosas que causó que Cristo vaya a la cruz para morir. También, siempre lo vemos, ¿verdad? En nuestros propios corazones hay quizás pecados que sigue tratando de reinar en nuestros corazones. Y queremos pensar cosas bien, todo el día, ¿verdad? Con cosas de las cosas de Dios, todo el día, pero nuestras mentes siguen regresando a las cosas del mundo, ¿no? Eso pasa. Y quizás tú vas con tus amigos y ellos hablan de cualquier otra cosa y no hablan de las cosas de Dios, ¿verdad? Y los escuchas. Ellos dicen mentiras, maldiciones, blasfemias, y tú los escuchas también. ¿No debe esto de entristecerte a ti? Sí, ¿verdad? Y si eso te causa que te seas entristecido, pues ora por ellos también. Ora por su salvación. Pero odia el pecado. Odia el pecado porque causó Cristo que sea en la cruz también. Y nomás una cosa más. Aquí dice, dice Jesús, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques, no vuelvas a pecar. El arrepentimiento es profundo, ¿verdad? ¿Cómo trabaja el arrepentimiento? Ya cuando Cristo te enseña tus pecados y tú ves que tan sucio estás, ya después Dios abre tus ojos y dices, wow, Cristo es hermoso. Él es mi Salvador. Yo confío en Él con todo mi ser. Y volteas tu vida. Arrepentimiento significa voltearte. Voltearte, eso es lo que quiere decir. Volteas tú de tu pecado y sigues a Cristo todos los días de tu vida, no nomás un día, ¿verdad? Yo me arrepentí de mis pecados hace unos 3 años cuando yo vine a Jesús. ¿Pero qué está pasando hoy? Sigo igual como antes. Entonces no tienes gracia en tu corazón. Arrepentimiento diario, diario, volteándote del pecado y siguiendo a Jesús. Y va a continuar hasta el día que te mueras. Porque la carne quiere seguir tratando de reinar, ¿no? Quiere seguir tratando de reinar, pero no lo dejes. No lo dejes, como dice Pablo. Arrepentimiento es eso. No es que vas a ser perfecto, pero vas en esa dirección. ¿Ok? Pues esas son las cosas que vemos hoy de Jesús. El mensaje de Juan 8, esos versículos, es que Jesús es el Salvador, el Redentor, y Él está listo para perdonar. Y Jesús no está diciendo que está bien cometer adulterio, yo solamente siempre te voy a perdonar. Es verdad, pero lo que pasa es, tu corazón va a ser quebrado, ¿me entiendes? Cuando peques, te duele, eres lastimado. Es como que si te pica una abeja. De veras, de todos modos, aunque no tengas abeja allí, el dolor queda, El pecado duele. Duele. Y no. Vamos a orar. Jesús, gracias por ese tiempo que tuvimos aquí. Señor, te pido que hoy tus hijos, hijas, se vayan de aquí entendiendo y alabándote a ti por la gran misericordia que Jesucristo ha hecho por nosotros. Señor, te pido que tus hijos también, incluyendo a mí también, que tengamos más celos por Dios, más devoción por Dios, más amor por Dios, Señor. Y, Señor, te pido que nos enseñes más amor tuyo para que podamos amarte a ti más. Ayúdanos, Señor, ser personas que imiten a Cristo, empezando ahorita. Y ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que nos vas a seguir ayudándonos. Gracias, Señor, que eres el Salvador. Y eres Dios que tiene todo el juicio. Pero ahora, Señor, eres nuestro amigo, Señor. Eres nuestro Salvador. Oh, Señor, gracias. Mereces toda gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yeah.